El Comité Preparatorio Internacional de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Bektú de 2017 publicó el día 6 un llamamiento a los pueblos progresistas del mundo que señala como sigue. En el año 2017 se cumplen los aniversarios 105 y 75 del nacimiento de Su Excelencia Presidente Kim Il-sung y de Su Excelencia Kim Jong-il, quienes hicieron imborrables aportes a la libertad, la independencia, el enriquecimiento y el desarrollo de Corea y a la causa de la humanidad por la independencia. Y el quinto aniversario de la promoción de Su Excelencia Kim Jong-un, sucesor de la causa de aquellos dos líderes, a la máxima dirección del partido y el Estado de Corea. No solo el pueblo coreano, sino también los demás pueblos progresistas del mundo, elogian en alto a Su Excelencia Presidente Kim Il-sung, Su Excelencia Kim Jong-il y Su Excelencia Kim Jong-un como grandes hombres del Monte Bektú, que es el símbolo y temperamento de Corea, y como sol de la humanidad. Sus nobles nombres y proezas brillan más cuanto pasa el tiempo. Decidimos efectuar la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Bektú de 2017, cónclave internacional de los pueblos progresistas del mundo en el Monte Bektú y Pyongyang de Corea, en agosto del próximo año, mes relacionado con la proeza de Su Excelencia Presidente Kim Il-sung de haber liberado la patria y la proeza de Su Excelencia Kim Jong-il en la dirección mediante el Songun. Con motivo de las fiestas coreanas significativas del año 2017, animemos el ambiente de elogio a las indelebles proezas de los grandes hombres del Monte Bektú a través de los festejos internacionales. Para eso, celebremos con solemnidad el día de nacimiento de Su Excelencia Kim Jong-un en enero del próximo año, el día de la estrella luz y el día del sol, y despleguemos dinámicamente diversas actividades político-culturales hasta diciembre, en que se cumple el día de natalicio de Kim Jong-suk. Así que hagamos revivir todo el año 2017 de ambiente festivo. Transmitamos a todo el mundo y abrillantemos generación tras generación las sublimes proezas de los grandes hombres del Monte Bektú. Para finalizar, el llamamiento exhorta a desplegar activamente a escala mundial las actividades de solidaridad internacional en apoyo a la causa justa del pueblo coreano.